La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Alisantes, estaremos en Convención Norte de Santander. Vamos a conocer las relaciones de sus comunidades, el entorno de su agricultura, donde reciben el nombre de la tierra con olor a caña y café. Llegaremos a la búsqueda de la identidad, la que origina la idiosincrasia cultural del municipio. Y arranca desde Las Mercedes, ese bello corregimiento convencionista. Se encuentra listos en ese bello corregimiento, el cual fue fundado en el año de 1942. Sí, claro, en el año de 1942, el cual enmarca el desarrollo productivo del café. Al minuto 15 de juego, desde su agricultura, sus dos corregimientos que le dan el matiz a la agricultura. En efecto, dos corregimientos, Las Mercedes con el café y el corregimiento de Soledad con el cultivo de la caña panelera. El encuentro deportivo ha estado 0-0 en la gran parte del manejo del balón es llevado por el producto cafetero de Las Mercedes. Se aproxima al arco de Soledeño, pero encuentra un arco cerrado por los trapiches paneleros. A los habitantes de Las Mercedes los identifica su arraigo, su sentido de pertenencia, gente buena y culta. Pero tienen un duro contrincante. Les hablo nada más y nada menos que los habitantes del corregimiento de Soledad. Están parados en el terreno de juego. Están llegando al arco del equipo de Las Mercedes, pero no logran anotar. Ricardo Jorge, un encuentro deportivo en estos dos rivales. Va a llegar a su primer tiempo. Esperemos que el segundo tiempo esté más movido en el terreno de juego. Marcador inicial del segundo tiempo, 0-0. El corregimiento de Las Mercedes se prepara para llevar la ventaja. Al minuto 20 del segundo tiempo, reciben a sus habitantes con un buen café y mucha cordialidad. Y comienza el ataque del corregimiento de Soledad, que recibe a sus visitantes con toda la alegría, con sus ricos dulces derivados de la panela, y como las melcochas y los ricos alfondoques. ¡Qué ricura, sin duda alguna! Dulces típicos convencionistas. Son dos sectores convencionistas que le dan ese rico aroma dulce a convención. En el minuto 45, las dos selecciones no se hacen daño, se asoman a la portería y nada y nadie logra anotar. Así es, Ricardo Jorge. Al final del encuentro, gana es Convención, un municipio enclavado en la cordillera oriental, la tierra con olor a caña y café. ¿Tenemos testimonios? Sí, claro. Tenemos a Carmelo, campesino de Las Mercedes. Invitamos para que visiten al municipio de la Tierra Dulce del Norte de Santander, el municipio de Convención, para que vengan acá. Ustedes aquí conocen la calidad de la gente, del trabajo del campesino, de la amabilidad. Hacen posible un mejor municipio. A ustedes, amigos, llegamos al final. Conocieron ese encuentro deportivo que marca la esencia cultural de dos regiones. El corregimiento de Las Mercedes con su rico café y el corregimiento de Soledad con su rico aroma a caña panelera. Desde Convención Norte de Santander, su idiosincrasia cultural 0-0. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.